Es un privilegio poder estar esta mañana con ustedes compartiendo lo que el Señor quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Y me gustaría que antes de empezarlo, pidamos la dirección del Señor, que sea el Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros, a nuestros corazones, conforme a la necesidad espiritual que cada uno de nosotros tiene en esta mañana. Vamos a orarlo. Padre eterno, te damos muchas gracias por darnos este gran privilegio de podernos reunir este primer día de la semana para agradecerte, Señor, y para poner en alto ese nombre de tu Hijo Jesucristo, que por amor descendió a este mundo, vino acá, Señor, para derramar su sangre, para hacer el sacrificio que era necesario para que cada uno de nosotros y para que el mundo entero pueda acercarse a ti, llegar a ti, Señor. Gracias porque nos has redimido, gracias porque nos has perdonado y nos has dado vida eterna. Y en esta mañana te pedimos de una manera especial que hables a nuestras vidas, hables a nuestros corazones. Sabemos que en nuestro interior hay una necesidad espiritual de conocerte, de saber más de ti y sobre todo, Padre, para que podamos vivir de acuerdo a tu voluntad. Gracias por esta mañana. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hasta ahora hemos estado estudiando. Gracias a Dios me ha permitido estar desde el primer día que empezamos los estudios del libro de Mateo. Y ha sido un tiempo muy especial poder aprender de estos capítulos, cosas asombrosas o maravillosas. Y hemos visto cómo Mateo ha venido desde el primer capítulo de Mateo, haciéndole ver al pueblo judío. Recordemos que esta carta está dirigida al pueblo judío, al pueblo de Israel, haciéndoles o presentándoles a Jesús como el rey prometido o el Mesías que Dios había prometido antiguamente por medio de los profetas a su pueblo. Capítulo 1 viene Mateo haciéndoles ver por medio de una genealogía, demostrando que Jesús era descendiente legítimo de Abraham y de David. Eso lo vimos la primera vez. Luego en el mismo capítulo 1, Mateo también trata de hacerle ver al pueblo de Israel que Jesús es el Mesías, el rey prometido a Israel, por medio del nacimiento que se llevó a cabo. Isaías y algunos profetas habían hablado de que el nacimiento del Mesías iba a ser un nacimiento milagroso, un nacimiento fuera de lo natural. Entonces vimos allí cómo Mateo trata de mostrarles y presentarles de que Jesús cumplía o él fue quien llevó a cabo esta profecía. Y hoy vamos a mirar en el capítulo 2, todo el capítulo 2, acerca de la infancia de Jesús, la infancia del rey. Creo que en toda la Biblia encontramos muy pocos detalles en cuanto a cómo fue su vida, su infancia en este mundo de Jesucristo. Y aquí Mateo trata en el capítulo 2 de hacerlo de una forma tan concisa y dar cuatro eventos o cuatro acontecimientos importantes en la infancia de este rey, de Jesús, el Mesías. Y vamos a mirar rápidamente también que todo esto está demostrando Mateo para hacer ver que en cada evento, cada acontecimiento que se llevó a cabo, estaba cumpliéndose parte de las profecías que estaban dichas en el Antiguo Testamento concerniente al Mesías. Pero antes, me gustaría que hoy pensemos un poco cómo ha sido muchas veces nuestra infancia. Seguramente muy pocos recuerdan o saben, o quizá otros lo saben muy bien cómo ha sido su infancia, pero podemos rescatar o resaltar que muchas veces nuestra infancia ha sido muchas veces tranquila, ¿verdad? Llena de alegría, de gozo, y sobre todo cuando alguien nace hay mucha felicidad, mucha alegría, hay fiesta a veces, ¿verdad? Hay muchos regalos, hay amigos que te visitan, te felicitan. ¿Saben? Nosotros hemos tenido una experiencia especial con Keila Sofía. Dios nos ha regalado una preciosa hija y hemos visto cómo Dios nos ha bendecido de una forma especial. Y a veces nos sentíamos que no éramos dignos de todo lo que hemos recibido y lo que ella ha recibido. Y podemos pensar en los hijos de los famosos, ¿verdad? Cuando van a ser un hijo de un famoso en este mundo, en el mundo secular, podemos ver que la gente de todos lados les llaman, le felicitan y hacen fiestas, hacen banquetes, hay mucho regalo, mucha comida. Eso es lo que sucede cuando un ser humano viene a este mundo. Y hoy más que nunca vemos los gobernantes de turno tienen tanta protección o tanto respaldo para las personas, para el ser humano. Pero si miramos un poco en cuanto cuando Jesús vino a este mundo, vemos que no había nada de esto. Y si queremos abrir rápidamente nuestras Biblias, allí en Juan capítulo 1 vamos a mirar lo que sucedió cuando el Rey, el Mesías, el Creador de este mundo vino acá a la tierra. Y miren lo que pasó con él. Juan capítulo 1, versículo 9 al 12 rápidamente dice así: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué pensamos o qué pensarías tú? Seguramente muchos han leído el capítulo 2 de Mateo y quizá vemos ahí un acontecimiento, el primer acontecimiento que vamos a ver ahí en la infancia de Jesús, del Rey de Israel, el Mesías. Vamos a ver que ya han pasado mucho tiempo desde que Jesús nació allí en un pesebre. Vemos allí que recibe una visita inesperada. Pero hasta entonces creeríamos que todo Israel debería saber ya de este acontecimiento que había pasado en Belén de Judea. Cuando Jesús nació, vemos que unos humildes pastores que estaban en el campo fueron avisados por ángeles diciendo que había nacido el Hijo de Dios. Entonces esos pastores inmediatamente se dirigieron allí al pesebre a ver a dónde estaba el niño Jesús. Pero más 8 días después, cuando José y María llevan a su niño a presentar en el templo, dos personas, fieles cristianos, movidas por el Espíritu Santo, estuvieron allí presentes y vieron, y reconocieron a este niño que era el Mesías. Era Ana y Simón. Y ellos alabaron y adoraron a Dios y empezaron inmediatamente a testificar, a contar a todas las personas que se pasaban a su alrededor acerca de este niño. Creeríamos que todo esto era necesario y suficiente para que la nación de Israel entera se enterara de que había venido el Mesías, el rey que había sido prometido a ellos. Pero saben que cuando leo aquí en Mateo capítulo 2, puedo ver que nada de esto había sucedido, había pasado en Jerusalén. Jerusalén es la capital de Israel, la ciudad más importante, como aquí en Colombia, la ciudad más importante es Bogotá, donde están centrados muchos de los poderes del país, y cada acontecimiento que va a afectar a la nación entera, los primeros de enterarse son los que viven en la capital. Pero ¿saben lo que pasó aquí? Vamos a mirar ahí en Mateo capítulo 2, versículo 1, y vamos a empezar leyendo. Dice así: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó: ¿dónde había de nacer el Cristo? Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándoles a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y la adore. Bien, miramos allí que la primera venida del Mesías a esta tierra fue un estado de humildad, ¿verdad? Si vemos todas, haciendo un estudio de la vida de Jesús, desde que nació hasta que murió, vimos resaltado una vida de humildad. Pero saben, en medio de esa vida de humildad, pudimos o podemos ver pequeños destellos de su gloria, de lo que era en verdad Jesús, el Mesías. Por ejemplo, cuando Jesús nació, unos ángeles se asomaron en el cielo y le anunciaron a unos pastores y le alabaron. Cuando Jesús cumplió ya su edad para empezar el ministerio, se bautizó y luego de haber bautizado, una voz del cielo se escuchó diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y vemos ya casi cerca el final de su ministerio, Jesús lleva a sus tres discípulos más íntimos allí al Monte de los Olivos y se transfigura y hace ver parte de lo que había adentro, lo que era Él, lo que era el principio, es decir, su gloria. Y aquí vemos también en su infancia, toda su infancia vemos que fue rodeado por situaciones que marcan de una persona humilde, pero sin embargo aquí encontramos un pequeño más, un pequeño destello de la gloria, de lo que era en verdad, lo que se merecía este niño Jesús, que era el Mesías. Vemos allí que ellos reciben una visita inesperada. Quizá José y María ya pasaron aproximadamente un año y algo más, y Israel no se daba por enterado que había venido el Mesías. José y María sabían quién era este niño. Y quizá ellos esperaban que Israel le reconociera, que Israel viniera, se postraran delante del niño, le adoraran, le trajeran obsequios, regalos, porque era el rey que Dios les había prometido. Pero sin embargo no pasaba nada de eso hasta ahora. Y de pronto recibe una visita inesperada. Esta visita inesperada viene de otro lugar, de países muy lejanos. Y mira lo que dice aquí, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días de Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo. Jerusalén, como dije al inicio, ese día todo estaba normal en Jerusalén. Toda la gente haciendo su trabajo, allí corriendo, saliendo, y de pronto llegan unos hombres extraños allí, bien vestidos, elegantes, y preguntando a las personas que se asomaban, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? La palabra ahí diciendo, da a entender de que ellos estaban preguntando a cada persona que se asomaba acerca de este acontecimiento que había pasado, había sucedido. Pero qué triste vemos allí. Que nadie le daba respuesta. Hasta que tuvo que ir directamente al gobernador o a la autoridad principal de ese lugar, que era Herodes. Y miren, que esta visita inesperada trajo buenas noticias. Buenas noticias que ya había sido anunciada por los ángeles. Y esta buena noticia era de que el rey de los judíos había nacido. Y ellos vienen con tanta determinación a mirar lo que había pasado. Y ellos dicen así, allí, porque el rey de los judíos ha nacido, su estrella hemos visto, su señal hemos visto y venimos a adorarle. Pero vemos allí que Herodes, cuando se entera de esta noticia, no fue agradable para él, ¿verdad? Y que quizá podríamos decir que tenía razón, porque Herodes no era parte del pueblo de Israel, él era un idumeo, descendiente de Edom, que estaba siendo en ese tiempo gobernando al pueblo de Israel. Y seguramente también el rey no tenía por qué estar contento o alegre de saber esta buena noticia, porque eso implicaba, si ha nacido el rey de los judíos, eso implicaba de que tenía un rival directamente. Y vemos allí que estos magos dicen que hemos visto su señal. ¿Sabe? He estado mirando en la Biblia y cuando Jesús nació en este mundo, Dios anunció al mundo, Dios avisó al mundo entero acerca de ese nacimiento. A los líderes religiosos, a los fariseos, los sacerdotes y todos ellos. Dios les había dicho por medio de la palabra de Dios, por medio del Antiguo Testamento, la ley, que Jesús iba a venir. A esos humildes pastores, Dios les avisó por medio de unos ángeles. Les dio las buenas noticias. Pero también vemos que al mundo gentil, Dios puso una señal, la estrella. Números capítulo 24, 17, en la profecía de Balaam, ahí habla de que aparecerá el lucero de la mañana, el lucero de Jacob. Y seguramente estos magos, cuando vieron algo en el cielo que no era normal, la Biblia dice que, o la tradición dice, perdón, que estos magos venían del oriente, más o menos de Persia, de Babilonia, y que estos se dedicaban al estudio de la astrología. Se estaban quizá especializados en estudiar las cosas que podían ver y contemplar en el cielo. Y cuando ellos miraron una estrella que no era normal a las demás, ellos diligentemente empezaron quizá a investigar, a buscar. Y creemos que estos magos tuvieron acceso a lo que era el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Israel fue llevado en exilio a Babilonia, ellos llevaron también parte de la ley y todo lo que los profetas habían dicho. Y ellos tomaban quizá esto para investigar, saber qué significaba esa estrella, esa señal que había asomado, se había presentado en el cielo. Y cuando ellos diligentemente buscaron, se enteraron de que había nacido el rey de los judíos. Personas extrañas, de otros países, que ni siquiera conocían o sabían o habían escuchado de Dios, pero se percataron de que había venido a este mundo el Mesías, el Dios, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y miramos allí que esta visita inesperada trajo preocupación, turbación allí al pueblo de Israel. Porque mira lo que dice allí el versículo 3: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Qué triste, ¿verdad? Cuando debería haber pasado todo lo contrario. Cuando el rey, podemos decir, tenía razón para que se enoje y se preocupe, porque ya habíamos acabado de decir de que no era parte del pueblo israelí. Pero todo Israel también se perturbó con él, dice. ¿Sabe? Cuando Israel debería haber con gratitud escuchado este mensaje y hubieran juntamente unido a la caravana de los magos y dirigirse hasta donde estaba el niño y adorarles y ofrecer todo el tributo que se merecía el rey de Israel o el rey del universo. Pero no pasó eso. Mira lo que dice allí, que viendo esto, Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Estos versículos nos enseñan que no siempre sucede que los que tienen más privilegios religiosos son los que tributan más gloria a Cristo. Podríamos haber pensado que los escribas y fariseos fueron los que podían ir juntamente a Belén a mirar a Jesús, al Mesías que había nacido, aunque ellos sabían y conocían todo. Porque miran, ¿por qué creemos que ellos sabían? Porque cuando el rey se entera esta noticia, el rey no sabía, pero el rey llama a las personas que conocían en la materia, que sabían en cuanto a las profecías, que eran los sacerdotes y los fariseos, y le reúnen a los principales para averiguar, a ver dónde pasó esto, dónde debía haber sucedido. Y miren lo que dice allí en el versículo 4, convocado a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Este grupo de personas, escribas, sacerdotes y fariseos, no se demoraron en dar respuesta, sino que unánimes dicen, en Belén de Judea, porque así está escrito. ¿Y qué pasó con estas personas cuando los magos se dirigieron allá? Ellos no se quisieron dar por enterado y ni siquiera quisieron ir a dar tributo, porque ellos ya sabían que el Mesías había nacido, porque los magos les había dicho que el rey de los judíos ha nacido, y es por eso que ellos estaban allí. Qué triste, ¿verdad? Qué pintura triste de la naturaleza humana. ¿Con cuánta frecuencia se puede ver lo mismo entre nosotros también? ¿Cuán a menudo las personas que viven más próximas a los medios de gracia son los que menos se aprovechan de ellos? Hay sin duda en algunos casos mucha verdad en el proverbio antiguo que dice: cuanto más cercanos a la iglesia, tanto más remotos de Dios. La familiaridad con las cosas sagradas tiene en algunas cosas una funesta tendencia a engrandecer, engendrar desprecio. Hay muchos que, por su resistencia, residencia y facilidad, debían ser los primeros en dar culto a Dios, que sin embargo son siempre los últimos. Hay otros que bien pudiéramos pensar que fueran los últimos, son siempre los primeros en dar tributo a Dios. Estos versículos enseñan que en la mente puede haber mucho conocimiento de la Escritura, mientras que en el corazón no hay gracia. Mira cómo el rey manda a inquirir a los sacerdotes y a los ancianos dónde había nacer el Cristo, y todos sabían exactamente, conocían dónde iba a nacer, y todos le dicen a una sola voz que en Belén de Judea. Pero más no fueron a ver, más no fueron a adorarlo, ¿verdad? Porque el conocimiento no es necesario, no es suficiente para vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. Necesitamos de su gracia en nuestros corazones para vivir, para poner en práctica, y fe. Porque estos reyes sabían, conocían, tenían todo el conocimiento, pero no tuvieron fe. No quisieron creer. Y es por eso que no fueron. Y quedaron allí en Jerusalén. No quisieron creer en él cuando en medio de ellos ejercía su ministerio. Sus mentes eran superiores a sus corazones. No son contentos con lo que solo con el conocimiento intelectual. Es excelente cuando se usa rectamente, mas puede suceder que uno haya adquirido mucha erudición y que no obstante perezca eternamente. ¿Cuál es el estado de nuestros corazones? Está en gran cuestión. Poca gracia es mejor que muchos dones intelectuales. Esto solo no salvan a nadie. La gracia nos guía a la gloria. Hay mucha gente que tiene mucho conocimiento de Dios, pero aún siguen camino al infierno. Hoy en día hay tanta religión en el mundo que proclama conocer de Dios, pero aún siguen sin Cristo en sus vidas. Pero gracias a Dios que muchas veces quienes no conocen mucho de Dios, de Cristo, por fe tienen a Cristo en su vida y sus destinos han sido cambiados eternamente. Y eso pasó con estos sabios que vieron la señal y no se quedaron sentados, sino que indagaron, averiguaron y reconocieron de que había sucedido algo especial en este mundo. Pero vemos allí que cuando dice en Belén, Belén es una ciudad pequeña en el pueblo de Israel, pero que tiene gran significado. Belén en el hebreo es Betén, que significa casa de pan. El lugar ideal para que naciera el pan de vida, Cristo, que descendió del cielo y que da vida al mundo. Juan 3:33. Porque el pan de Dios, dice, es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Pero también vemos allí, hay una frase muy conocida en el pueblo de Israel, Belén, que no era famosa por ser grande ni por tener muchos habitantes, sino que Belén fue un lugar de donde salieron personas prominentes, reyes, personas importantes en el pueblo de Israel. De ahí salió, ¿quién? David, el rey sobresaliente en el pueblo de Israel. Y se dice de Belén, Belén la ciudad de David, y David la gloria de Belén. Y en Belén había un pozo de agua a la puerta, que David un momento deseó beber de ella. Y parte de sus, dos de sus personas o que acompañaban allí, que eran personas importantes en su ejército, arriesgaron su vida para sacar agua y dárselo. ¿Sabe? ¿Qué mejor también allí Belén? Nació el que da o el que es agua de vida eterna, Jesús. En Cristo tenemos no solo el pan del cielo, el pan de vida, el pan que da vida, el pan que sacia nuestra alma, nuestra hambre espiritual, sino también tenemos el agua de vida eterna, Jesucristo. Allí Jesús, hablando con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, 10 y 14, dice esto. Pero vemos allí que el rey no estaba tranquilo, ¿verdad? Cuando escuchó esta noticia, se turbó, se preocupó, y él empezó a buscar o hacer un plan o a tratar de ver cómo quitar de su camino a este rey que había nacido. Entonces, el rey no quiere dar a conocer sus temores y trata de juntar a estos magos y decirle de una forma astuta, a ver, indagar, averiguar el tiempo que había asomado la estrella. Y mira lo que dice allí. Entonces el rey Herodes, versículo 7, llamando en secreto a todos los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y mira lo que dice el versículo 8, y enviándoles a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando lo halléis, hacémelo saber para que yo también vaya y le adore. ¿Sería verdad que el rey quería adorar al niño Jesús? No. El rey empezó astutamente a buscar y a hacer un plan, porque él no estaba contento. Él no estaba feliz al escuchar esta noticia. ¿Y cuánta gente hoy en día tiene la misma actitud que este rey? Que cuando comunicamos o anunciamos las buenas noticias de que Cristo es el único que le puede salvar, le puede limpiar, y mucha gente, en lugar de contentarse, de alegrarse, a veces tienen una actitud de desprecio hacia la persona de Cristo y muchas veces hacia quienes comparten este evangelio, estas buenas noticias. Y vemos allí también que no solamente que los planes, perdón, muchos de los planes malvados o malos van cubiertos con un manto de justicia o de piedad. Aquí el rey Herodes le dice, vayan, averigüen, y cuando sepan, vengan, avísenme, porque yo también quiero ir y adorar. Pero la actitud correcta del rey, ¿cuál era? El rey no quería adorarle, no quería darle tributo, no quería matarlo. Y vemos en el Antiguo Testamento cuando la esposa de Acán, cuando Acá va hacia Nabot y le pide que le venda su viña y Nabot lo niega, el rey enojado se va al palacio y la esposa se da cuenta y la esposa toma y hace una carta usando el nombre de Dios para que le acusen falsamente a Acá y le maten. Muchas veces planes malvados están a veces cubiertos con manto de piedad. Pero vemos ahí, sigamos más abajo, que esta visita inesperada no solamente trajo buenas noticias para el pueblo de Israel, para la nación de Israel, sino que también trajo preocupación al rey y a las personas que estaban a su alrededor, pero también vemos que trajo una adoración verdadera, una adoración genuina, un tributo real, como Dios se merece. Y mira lo que dice allí del versículo 9 en adelante. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus presentes, sus tesoros y ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Vemos aquí quienes deberían haber dado una verdadera adoración a Jesús, al Mesías. Era el pueblo de Israel, pero no lo hicieron. Y lo hicieron unos magos que vinieron de otros países. Los magos viajaron meses y kilómetros. ¿Qué es lo que les llevó a estos magos a hacer tal viaje? ¿Qué fue lo que llevó a ellos a hacer este viaje tan grande? Fue su fe. Su fe en este niño, que no era un simple niño, que ellos vieron en este niño la divinidad, Dios Emmanuel. ¿Cuán diferente a la forma en que reacciona la gente de hoy, verdad? Esperamos que Dios venga a buscarnos, que se dé a conocer, que demuestre quién es y que se nos dé regalos. Pero los que son sabios todavía buscan a Jesús y lo adoran, no por lo que pueden conseguir, sino por lo que Él es. Y para la alegría de estos reyes, la búsqueda que hacían, que habían emprendido, fue recompensada. Cuando salieron de Jerusalén y se dirigían a Belén, ¿qué se les apareció? Dios nuevamente con la señal que se había presentado hace mucho tiempo atrás, cuando Jesús había nacido. Esa estrella se presentó allí y los guió. Así también Dios, quienes emprenden una búsqueda a Dios, Dios se da a manifestar, Dios se les da a conocer. Y vemos que ellos se gozaron cuando vieron en la estrella nuevamente, se alegraron, dice, con muy grande gozo, y cuando llegaron allí a Belén, la estrella se detuvo en la casa donde estaba María, José y el niño Jesús. Jesús ya no estaba en el pesebre, Jesús ya no estaba allá, ya había pasado más aproximadamente un año y algo más. Cuando estos reyes llegaron allí a Belén a adorarle a Jesús, para sorpresa de los reyes magos, cuando llegaron a Belén y a la casa, encontraron vemos allí que para sorpresa de ellos encontraron una humilde casa en lugar de un palacio. Encontraron a unos humildes artesanos como padres o como cuidadores de este niño, en lugar de gente gente distinguida. No presenciaron milagros que los convencieran ni oyeran. Y vemos allí que no vieron signos de divinidad ni grandeza que les impusiera respeto. No vieron más que un recién nacido que necesitaba del cuidado de una madre como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando le vieron, creyeron que veían al divino Salvador del mundo y se postraron y adoraron. La Biblia dice, y al entrar en la casa vieron al niño y a su madre María y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Estos magos no le adoraron a Herodes, al rey de ese tiempo de Israel. La Biblia no nos menciona eso, pero sin embargo vemos cómo le dieron un tributo digno de un rey a Jesús, al recién nacido. Y vemos que ahí que los magos le ofrecieron presentes y adoraron a Jesús por lo que Él era. Esa es la esencia de la verdadera adoración, honrar a Cristo por su persona y estar dispuesto a darle lo que consideramos valioso. Adore a Dios, porque es perfecto, justo y creador, poderoso el universo, digno de lo mejor que uno puede dar. Y cuando vemos que los magos ofrecieron tres elementos dignos de un rey: oro, incienso y mirra. Y en la antigüedad, por mucho tiempo, el oro ha sido símbolo de realeza. Y cuando estos magos lo estaban ofreciendo, reconociendo a Jesús, a ese niño como el rey del universo, pero también ofrecieron incienso, y el incienso ha sido símbolo de oración. Y estaban viendo ahí que reconocían a este niño que era Dios, el Dios con nosotros. Pero también vemos que mirra ha sido un símbolo de sufrimiento, reconociendo también que era hombre y que venía a morir, a dar su vida para salvarnos. Porque la salvación del ser humano era necesaria que se llevase a cabo por medio de un sacrificio. Y Cristo vino a hacer ese sacrificio. Y esos reyes, esos magos, estaban viendo todo esto en ese niño, que era el rey del mundo, que era Dios con nosotros, y que era también hombre, que iba a morir en la cruz, que iba a morir a dar su vida, que iba a sufrir. La mirra es una esencia que usaba en ese tiempo para frotar en un cuerpo sin vida y para dar sepultura. Y esos reyes ofrecieron lo que tenían, lo mejor que tenían. Y vemos así, los pastores ofrecieron lo mejor que tenían, unas ovejitas, unos borregos. Esos dos fieles cristianos que estaban constantemente al servicio de Dios en el templo, los dieron lo mejor lo que tenían, una adoración genuina. Tributaron, contaron, compartieron a otros acerca de esta buena noticia de que Jesús había nacido. Pero vemos estos magos que vinieron de un país lejano, trajeron lo mejor que tenían. La verdadera adoración está hecha o en base a dar todo lo que tenemos. Dar sin reservas a Dios. Y vemos allí en David, 2 Samuel capítulo 24. David, luego de que había cometido un pecado y que como consecuencia de ese pecado la nación entera sufrió el censo que hizo él. Y vemos después que Dios castigó. ¿Y para qué? El castigo o la pestilencia que había enviado Dios sobre el pueblo de Israel, David tenía que hacer un altar y ofrecer un sacrificio. Y cuando David se dirige al lugar donde Dios le había dicho que haga el altar y le ofrezca el sacrificio, allí sale este hombre, el dueño de ese lugar, y le quiso dar todo allí porque era el rey. Pero David dijo: no, yo no voy a ofrecer un sacrificio a Dios que no me cueste nada. Lo voy a hacerlo con precio. Voy a pagar lo justo para que mi sacrificio a Dios se ha hecho a precio, que me cueste. Pero vemos también allí en Juan capítulo 4, versículos 22 y 24, cuando Jesús habla con la mujer samaritana y hablando de que los samaritanos o el pueblo de Israel ofrecían a Dios o adoraban en los montes y todo eso a Dios, y Jesús le dice que no era necesario hacer eso porque Dios estaba buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, eso es lo que Dios espera y quiere de nosotros. ¿Cómo es tu adoración a Dios? ¿Cómo es todo lo que das a Dios? ¿Es hecho con sacrificio? ¿Te cuesta? Lo damos a Dios lo que me sobra, lo que no me cuesta mucho, no hago mucho esfuerzo. Muchas veces sucede, o a veces nos ha pasado, que queremos dar a Dios lo que nos sobra. Pero la adoración a Dios debe ser hecha con excelencia y dar todo lo que está a nuestro alcance. Perdón, todo lo que tenemos nosotros. Después de encontrar, vemos allí que ellos, los reyes magos, regresaron avisados por Dios por otro camino a su país. Encontrar a Jesús puede significar que su vida deba tomar una dirección diferente, obediente y abierta a la palabra de Dios. ¿Anhela usted seguir el camino, ese camino? Esos reyes encontraron a Dios. Ellos fueron creyentes porque ellos tuvieron fe. que ese niño que había nacido era el rey del mundo, era Dios mismo y el que venía a salvarnos. Y vemos que de ese momento en adelante ellos obedecieron la palabra de Dios. Sus vidas fueron cambiadas, transformadas. Obedecieron a Dios antes que al mismo rey de Israel, Herodes. Y así que siguieron su regreso a su país por otro camino, en obediencia a la palabra de Dios. Pero vemos allí que también otro acontecimiento que sucedió en la infancia de Jesús fue que ellos tuvieron que hacer un viaje inesperado. Miren lo que dice la palabra de Dios allí, capítulo 2, versículo 3 en adelante. Después de que partieron ellos, los reyes, es decir, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Vemos aquí que después de que los magos regresan a su país, Herodes se siente burlado por la actitud de los magos. Y entonces Herodes empieza a hacer un plan, bueno, a hacer algo. Pero vemos ahí algo interesante. Que Dios siempre está al control de todo. Aún de los pensamientos, aún de los planes que uno maquina en el corazón. ¿Verdad? Antes que Herodes sacara a luz del plan que quería hacer, lo que pensaba hacer, Dios ya lo sabía y Dios le alerta del peligro a José diciendo, vayan a Egipto, porque hay peligro, el niño corre peligro, porque Herodes dice busca al niño para matarlo. Así podemos ver que Dios siempre tiene el cuidado de sus hijos, Dios está al control de todo. Muchas veces nosotros no sabemos los peligros que nos rodean y ni siquiera te habrás dado cuenta alguna vez que estuvieses en peligro y Dios te lo ha cuidado y te lo ha guardado, porque Dios es fiel a su palabra y a su promesa. Allí en Hebreos 13, 5, 6 dice que Dios cuida de nosotros y no temeré lo que puede hacerme el hombre o un inmortal. Vemos allí también que para hacer este viaje, José no era una persona que tenía mucho dinero, muchas posesiones. Según vemos en la palabra de Dios, José era un carpintero, un artesano, y que lo que trabajaba, lo que ganaba, servía es para sustentarse, y peor para hacer un viaje. Pero sin embargo, Dios se encargó también de proveerlos. ¿De qué forma Dios les proveyó a José y a María para hacer este viaje? Bueno, antes de eso habían llegado estos magos y le ofrecieron presentes. Y los presentes que estos le ofrecieron no fueron como muchas veces nosotros damos a Dios, ¿no? Migajas. Estos dieron lo mejor que tenían y lo que era digno para un rey. Así que Dios se encargó de proveerlos para que ellos hicieran este viaje hasta Egipto. Ahora, ¿por qué Egipto? ¿Por qué Egipto? Quizá aquí podríamos pensar un poquito en lo que José y María pensarían. José sabía quién era ese niño. Dios se lo había dicho por sueños que ese niño iba a ser el Salvador del mundo. María sabía que ese niño, Jesús, era Emmanuel, Dios con nosotros. Pero ¿por qué tenemos ahora que irnos a Egipto? A un lugar donde nuestra nación antes estuvo en esclavitud. ¿Por qué tenemos que regresar? ¿Sabe? Muchas veces Dios obra de maneras que a veces no entendemos. Dios es soberano y Dios le había dado la orden para que se vaya a Egipto. Y que Dios iba a cuidar, Dios iba a proveerlos y Dios los había hecho ya. Puedo decir que esto sirvió también para probar quizá la fe de José. Podrían decir, Señor, pero si Él es Dios, ¿por qué tenemos que estar huyéndonos de un ser humano que no es nada? Pero sin embargo, vemos también en medio de esto la obediencia de José a Dios. la obediencia. Vemos que la Biblia no nos habla de que José cuestionó, sino que inmediatamente dice a la noche, cuando recibió esta orden de parte de Dios por medio del sueño, José se levantó, inmediatamente cogió al niño y a su madre y se fueron a Egipto. Obediencia, obediencia. Cuando Dios pide algo que hagamos, que parece ser ilógico muchas veces, bueno, Dios espera que seamos obedientes a su palabra. Cuando tengamos que hacer viajes improvistos, bueno, y si Dios lo pide, debemos obedecerlo. Y eso es lo que vemos aquí en José. Vemos que Israel descendió a Egipto para evitar una amenaza de hambre en Jacob. Pero vemos a Jesús que fue llevado a Egipto por sus padres para evitar que Herodes le matara. Egipto fue un refugio provisional para Israel y lo fue también para Jesús. Moisés huyó de Egipto para escapar de la ira de Faraón y regresó solo cuando murió el faraón que lo conocía. Jesús huyó a Palestina, y regresó cuando murió el rey que procuraba matarlo. En ambos casos Dios dio órdenes para salir de Egipto y volver a la tierra prometida, Palestina. Israel descendió a Egipto cuando era una nación muy joven. Jesús descendió cuando era un niño. Dios levantó a Moisés para sacar a Israel de la esclavitud de Egipto. Así salvar a la nación, llevándoles a la tierra prometida. Dios levantó a Jesús y lo llamó de Egipto para salvar a los hombres de sus pecados y llevarnos a la tierra prometida, que es el cielo. Jesús es justamente el Salvador que necesitan los que sufren, los que están acongojados, el que sabe bien. Él sabe bien lo que queremos decir cuando en la oración le contamos nuestras tribulaciones. Puede compadecerse de nosotros cuando clamamos a Él sufriendo crueles persecuciones. Nada le ocultamos. Hagámosle nuestro amigo íntimo. Abramos nuestros corazones en su presencia. Él ha tenido mucha experiencia en las aflicciones. Hebreos 4:15 dice que Él es un sumo sacerdote que sabe y conoce nuestras debilidades y todo lo que pasa. Porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Desde su infancia podemos ver que Jesús fue un hombre de dolores, de sufrimiento. Él no pudo tener una infancia tranquila como muchas veces nosotros la tenemos. Él fue perseguido. Fue seguido para quitarse de la vida. Pero vemos allí también que Herodes, no contento con todo esto, él arma un plan innecesario que termina con la vida de otros inocentes. Y vemos allí en el versículo, continuemos allí, el versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, llor y gemido, Raquel que llora a sus hijos. No quiso ser consolada porque perecieron. Vemos aquí el plan innecesario de Herodes, y este plan se llevó a cabo en base a una actitud desagradable. ¿Qué pasó cuando Herodes se da cuenta que los magos se habían ido por otro lado? Él se siente burlado y dice que se enojó muchísimo. Y saben que en la palabra de Dios, Proverbios 14:17 dice: los que se enojan fácilmente cometen locuras. El enojo es un pecado que lleva a cometer grandes atrocidades en las personas. Y vemos allí también en Proverbios 27:3 dice: una piedra es pesada y la arena también, pero el enojo causado por el necio es aún más pesada. Hay un proverbio que dice lo siguiente: he llevado, he levantado tierra, he transportado sal, pero nada hay más pesado que la ira. Es un proverbio arameo. Y así sucedió con este rey, que cuando se sintió burlado, se enojó en gran manera, se enojó muchísimo y hace un plan desagradable o innecesario. No era necesario que él hiciera este plan, ¿por qué razón? Si él hubiera querido matar a Jesús, tranquilamente podía haber mandado, enviado juntamente con los magos que iban a ver al rey nacido, unos de espías, ¿verdad? Podía haber indagado porque Belén no era una ciudad grande, era una ciudad pequeña. Pero sin embargo, él no contento con eso, hace un plan y donde vemos que muchos niños fueron muertos. Y vemos que ese enojo le llevó a hacer un acto muy cruel. Mandó a matar, dice la Biblia. Dio la orden para que todos los niños menores de 2 años fuesen muertos en Belén y a sus alrededores. Herodes era un genio en el arte de dar muerte a las personas. No hizo mucho para subir al trono y empezó aniquilando el Sanedrín, el Tribunal Supremo de los Judíos, y más tarde hizo una matanza improvisoria de 300 oficiales de la corte. Después mató a su mujer, Mariana, y a la madre de ella, es decir, a su suegra. Y después planeó la muerte de sus hijos, el primogénito y el siguiente. Y cerca de morir, hizo un plan para matar a muchos nobles de Jerusalén. Herodes era un hombre cruel. Y vemos que la ira desenfrenada en las personas nos lleva a cometer a menudo crueldades. Y no solamente eso, sino que vemos allí en muchos de los personajes de la Biblia que por el enojo hicieron cosas que afectó su vida, el resto de su vida. Moisés, enojado, desobedeció la orden de Dios y golpeó la peña. Y Dios le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida. Vemos también a Jonás, luego de que va y predica y no se lleva a cabo lo que él pensaba, y Dios tuvo misericordia de Nínive y lo salva, y Jonás, enojado, quería matarse, quería la muerte para él. Acab, enojado porque Nabot no le vendió, su esposa hizo un plan y le terminó matando a Nabot. Y así vemos reyes allí en Israel. Y eso dice Proverbios 14. El que fácilmente se enoja, comete locuras. ¿Y en tu vida cómo es? ¿No pasa igual? A veces no sabemos manejar la ira o el enojo. Y a veces terminamos diciendo palabras que hieren a otros. O mostramos o hacemos actos que lastiman a personas. En la familia, amigos. Y en la misma iglesia a veces a nuestros hermanos. Pues esto no es digno de un cristiano. Y vemos allí más adelante también el retorno esperado. ¿Cuánto anhelaría José, María, regresar a Israel? Porque Egipto no era la nación de ellos, no era lo que el lugar, la tierra para donde poder vivir o habitar tranquilamente. Porque Egipto era una ciudad pagana, idólatra, llena de maldad. ¿Saben? Así también nosotros. La Biblia dice que este mundo no es nuestra morada. Estamos por aquí como extranjeros y peregrinos. Por eso en Santiago 4:4 nos dice, oh almas adúlteras, que no se hagan amigos del mundo. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se haga amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. En Juan capítulo 3 también, primera de Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque no somos de este mundo. Y Filipenses capítulo 3, versículo 20 a 21 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también estamos esperando a nuestro Salvador Jesucristo, el cual, dice, va a transformar este cuerpo de humillación nuestra a un cuerpo de gloria. Así también podemos ver que en la Biblia Egipto siempre ha sido un símbolo del mundo. Y como Dios siempre le ha dicho a Israel, que no tienen que regresar a Egipto y a vivir allí, porque Dios se los sacó de ahí, de Egipto, de la esclavitud. Pero sin embargo, Egipto puede servir por un tiempo como refugio, pero no como vivienda. Así también el mundo para nosotros los cristianos. Por este tiempo, mientras esperamos a Jesús, es como un refugio, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero qué triste que muchas veces como cristianos, a veces pensamos que somos parte de este mundo y extendemos nuestra carpa en este mundo o nuestra habitación en este mundo. Y no debe ser esa, sino que estamos o somos peregrinos en este mundo. Eso lo dice Pedro capítulo 2, versículo 11, primera de Pedro, que somos peregrinos, somos extranjeros. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros como cristianos debemos vivir con nuestra mirada puesta allá. Seguramente José vivió de esta forma, porque Dios le había dicho, anda a Egipto, hasta cuando yo te diga, hasta cuando yo te avise. Y José seguramente vivía con eso, esperando y anhelando, deseando que el Señor le dijera, José, sal de Egipto y regresa a Israel. Así también nosotros debemos vivir en este mundo, esperando y anhelando el regreso de Cristo por su iglesia. Tesalonicenses dice esto, que Él vendrá hasta las nubes y de ahí nos llamará para llevarnos a nuestra habitación eterna, que es allí en los cielos. Los verdaderos cristianos nunca deberían angustiarse mucho a causa de las persecuciones de los hombres. Sus enemigos pueden ser fuertes y nosotros débiles. Mas a pesar de esto, no debemos desalentarnos, teniendo presente que el triunfo de los inicuos es solo de corta duración. ¿Qué han sido de los faraones, de los nerones o los diocesanos, que por mucho tiempo han perseguido firmemente a los cristianos? Hoy ellos están en sus tumbas convirtiéndose en polvo, pero la verdad y la palabra de Dios ha prevalecido para siempre. Vemos allí que Carlos IX de Francia y María, una sanguinaria de Inglaterra, lucharon incansablemente por destruir la verdad, la palabra de Dios. Pero vemos que la palabra de Dios ha prevalecido por todos los tiempos que ha pasado y lo va a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque la lucha que ellos emprenden no es contra nosotros como seres humanos, sino contra Dios mismo. Y Dios es el que sale en defensa de nosotros, sus hijos, los cristianos. Y vemos así que en este que para que se lleve a cabo ese retorno esperado por José y María, ellos tuvieron que esperar la orden del cielo. Ellos no podían aventurarse por sí mismos regresar a Jerusalén. Es decir, ya ha pasado mucho tiempo, no sé si sigan viviendo el rey. No, tenemos que regresar. No, ellos tenían que esperar la orden del cielo. Y vemos allí en el versículo 19, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel, pero oyendo que Arquelao, reinaba en Jerusalén en lugar de Herodes su padre. Tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que habría de ser llamado Nazareno. El regreso inesperado, pero el regreso esperado, anhelado por José y María, regresar a la tierra de ellos, donde ellos pertenecían, tenían que esperar la orden de Dios. Dios envió a José a Egipto para que estuvieran allá, pero él mismo les iba a avisar cuando tenían que regresar. Muchas veces los santos perseguidos viven lo suficiente para hollar la tumba de sus perseguidores. Y eso pasó con José y María. Dios en su gracia los protegió, los llevó, y cuando regresaron, regresaron cuando Herodes había muerto, el que les quería matar a ellos. Qué bueno es ver que todos nuestros traslados y el camino que tomemos y que Dios va delante de nosotros. Y no ir de un lado a otro sin la dirección divina. Eso es lo que podemos esperar o aprender de aquí de José. En todo lo que José hacía o se movía, estuvo esperando siempre la dirección de Dios. Cuando José quería dejarle a María en secreto porque se dio cuenta que estaba embarazada, Dios le dijo, no la dejes, porque el ser que está esperando es engendrado por el Espíritu Santo. Y José obedeció, tomó a su esposa. Luego Dios le dijo, anda a Egipto. José se fue a Egipto. Dios le dijo, regresa de Egipto. José obedeció, regresó. Y vemos que cuando llegan a Israel, José quizá no a vivir en Belén, pero siente, por las circunstancias, siente que no es el lugar adecuado, ideal para crecer o vivir. Entonces Dios nuevamente, por medio de sueños, les avisa de que vayan a un lugar determinado, que era Galilea. Y ahí en Galilea escogieron un pueblito que se llamaba Nazaret. Un gran ejemplo que puedo aprender de José es que si queremos ser buenos padres, necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios y seguir la dirección de Dios en cada paso que demos, en el cuidado de nuestros hijos. Dios le había encargado a Jesús, a José y María. Qué gran privilegio para José y María tener a Jesús, el Salvador del mundo, en sus manos y cuidarlo. Pero para ello, José necesitaba aprender a escuchar y a seguir las instrucciones divinas de Dios. Así también nosotros, si queremos que nuestros hijos lleguen a ser hombres y mujeres que honren y glorifiquen a Dios, necesitamos seguir las instrucciones que encontramos en este libro, la palabra de Dios. Si no lo hacemos, no vamos a poder educar y criar hijos que honren y glorifiquen a Dios. Vemos allí que también recibió instrucciones específicas al lugar donde tendrían que ir y a vivir cuando regresaron de Egipto. Miren lo que dice allí en el versículo 22. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Instrucciones específicas. Ellos seguramente deseaban ir y regresar a Belén, pero las circunstancias que se presentaban no eran lo mejor, porque había sucedido al trono de Herodes un hijo de Herodes que era el más cruel de sus hijos, Arquelao. Y eso hizo que ellos no vieran allá. Y Dios le dice, vayan acá, un lugar. Y todo lo que vemos, las cosas que se dieron, los acontecimientos que se dieron en su infancia, si ustedes se dieron cuenta, después de cada una encontramos para que se cumpliese lo que fue dicho, para que se cumpliese. Y entonces se cumplió. Entonces vemos allí la importancia de que Mateo trató de mostrar a sus lectores, que eran los judíos, que aún los acontecimientos que se lo rodearon a Jesús en su infancia eran parte del cumplimiento de las profecías que estaban en el Antiguo Testamento relacionado con el Mesías. Qué importante también nosotros, cada vez que enseñemos la palabra de Dios o enseñemos a otros, sea sustentada y basada en la palabra de Dios, nuestras enseñanzas. Porque eso es lo que produce efecto en la vida. Si solamente decimos palabras, palabras, no va a surgir ningún cambio, ningún efecto en la vida de las personas, en los corazones de las personas. Pero más cuando nuestra enseñanza es basada y hecha con la palabra de Dios, ahí sí va a hacerlo. Porque la palabra de Dios, Hebreos dice capítulo 4, 12, que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada, que una espada de doble filo, que penetra hasta el alma y partir lo más íntimo del ser humano. Pero vemos allí el lugar donde Jesús, donde creció Jesús, tampoco era un lugar de una ciudad populosa, no era un lugar ideal para un rey, para alguien que iba a gobernar el mundo, no. Nazaret, un lugar, una aldea muy pequeña, y la aldea más pequeña de Galilea. Porque en Galilea habían muchos más lugares, por ejemplo, estaba Hebrón, Silo, Gibeón, Betel, eran lugares más importantes. Pero Jesús dejó a un lado todo esto y eligió Nazaret para crecer allí. Y vemos en la palabra de Dios que la mayor parte de su vida en esta tierra vivió en lugares humildes. Poco sabemos cómo pasó los años que estuvo allí, pero vemos que él estuvo sujeto a María y José. Lucas nos habla acerca de cuando Jesús había crecido, tenía 12 años y fueron al templo, y ahí Jesús se descuidó, pero ahí hace énfasis Lucas que él estaba sujeto a sus padres. Y seguramente Jesús creció junto a José, aprendiendo el oficio, eso era lo más común ahí en Israel, aprender el oficio de su padre, carpintería. Y creo que eso es algo también, es algo que nosotros debemos aprender. Aprovechar e imitar el ejemplo de nuestro Salvador. Y no estar dispuestos o no estar demasiado dispuestos a anhelar, a desear tener grandeza en este mundo. No la ambición. Jesús eligió un lugar humilde para vivir allí. Tampoco tener un título de honor, una posición en la sociedad, no es tan interesante como la gente cree. Es un gran pecado ser codicioso, mundano, soberbio y sensual. Sobre todo, pero no es pecado ser pobre, no importa tanto donde vivamos como lo que somos a la vista de Dios. ¿A dónde vamos cuando morimos? A Dios, al cielo, nuestra morada eterna. ¿Viviremos para siempre en el cielo? He aquí que las cosas principales a que debemos atender son las cosas que están en el cielo. Dice Colosenses, puesto nuestros ojos en el cielo, arriba. Sobre todo esforcémonos seriamente a imitar la humildad de nuestro Salvador. El orgullo es el más ambiguo, el antiguo pecado y más común entre todos los pecados. La humildad es la más rara y más bella de las virtudes. Procuremos por adquirirla, la humildad. Oremos para obtener y ser siempre humildes y ser imitadores de nuestro gran Maestro Jesucristo. Nuestra erudición puede ser limitada. Nuestra fe débil, nuestra fortaleza poco. Mas si somos discípulos de aquel que vivió en Nazaret, seamos a lo menos humildes como él. Es una de las características que vemos en estos acontecimientos en la vida de Jesús. una vida de humildad. Y esa debe ser una de las características también de nosotros, sus discípulos, sus seguidores. Ser humildes. Y es la vida que Cristo y que Dios se complace en mirar y en deleitarse. ¿Cuántas cosas vemos que pasaron en la vida de Jesús en su infancia? Y que muchas veces no valoramos o no tomamos en cuenta que si nosotros somos sus seguidores, debemos aprender de cada una de ellas. ¿Cómo es tu adoración a Dios? ¿Cómo es la adoración que lo haces a Él? ¿Cuál es tu actitud en medio de las pruebas, las persecuciones? ¿Confías y dependes de Dios? ¿Cómo estás viviendo tu vida cristiana? ¿Dónde están puestos tus ojos, tu mirada? En la eternidad o en el cielo o aún en las cosas de este mundo. Dios quiera que nosotros vivamos cada día puestos nuestros ojos en el cielo. Allá es donde pertenecemos, no a este mundo. Ahora estamos aquí en este mundo de paso. Mientras Dios nos tiene acá, vivamos puestos nuestra mirada en el cielo. Solamente allí podremos vivir una vida que le complace a Dios. Amén. Vamos a orar en esta mañana dándole gracias a Dios. Padre eterno, gracias te damos por enseñarnos por medio de cada uno de estos acontecimientos en la vida de Jesús, de tu Hijo, y mirar desde que de muy pequeño vemos que fue perseguido, fue varón de dolores. Y todo eso lo soportaste es porque nos amaste, porque deseaste enseñarnos que la comodidad, que lo material en este mundo no es más importante que lo que podemos conocer y aprender de ti. Gracias te damos porque te humillaste, Señor, a ti mismo, hasta morir en una cruz. Y una muerte vergonzosa, solo porque nos amaste. Porque deseaste y deseas aún que más personas lleguen hacia ti, que te conozcan. Y gracias porque un día pudimos entender esa verdad, pudimos entender esa buena noticia y lo aceptamos en nuestras vidas. Y es por eso que estamos hoy acá. Gracias, Padre, por aquello. Te amamos, Señor, y gracias por enseñarnos, ayudarnos a sacar algunas enseñanzas importantes para nuestras vidas de todo lo que hemos visto en esta mañana en Mateo capítulo 2. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén.